Bienvenidos a la planificación del primer año de matemáticas. Soy el profesor Johnny Joaquín Dávila y me corresponde entonces explicar la planificación para el primer momento del año escolar 21-22. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las fechas. Esta planificación está dividida en dos grandes partes, ¿verdad? En dos objetivos. Los primeros objetivos va desde el 4 de octubre al 29 de octubre. Y el segundo objetivo va desde el 1 de noviembre al 26 de noviembre. El tema generador son los conjuntos numéricos N y Z. El primer objetivo, el conjunto N, subconjuntos notables del conjunto N, las operaciones y propiedades en N, es decir, los números naturales, las ecuaciones en el conjunto N y la potenciación en N. El subconjunto Z, el conjunto Z, es el conjunto de los números enteros. Entonces, vamos a ver los subconjuntos notables de Z, las operaciones y propiedades en ese conjunto, las relaciones de orden, la eliminación de signos de agrupación, potenciación en Z y las ecuaciones en Z. En cuanto a los referentes teórico-prácticos, podemos utilizar cualquier libro de texto de matemáticas de primer año. El docente elaboró unas guías teórico-prácticas de cada objetivo con ejemplos y ejercicios resueltos y propuestos. También elaboró clases virtuales y vamos a ver clases presenciales. En cuanto a las estrategias de evaluación para ambos objetivos, son dos, ¿verdad? Una investigación previa de contenido y una actividad práctica. La investigación previa de contenido consta de una revisión de contenido. El estudiante copiará una parte de la guía en hojas blancas o en el cuaderno y el docente la revisará. Y una asignación previa de 2 puntos. ¿Okay? Entonces, esa consiste en unos 2 o 3 ejercicios de matemática del tema. Y la actividad práctica ya es un poco más larga, ¿verdad? Vale 12 puntos. Ahí vamos a corregir procedimientos y resultados correctos en ambos objetivos. El referente ético, vamos a tener 2, cumple normas, ese vale 2 puntos, y la presentación e identificación vale 2 puntos también, para un total de 20 puntos. La fecha de entrega, bueno, la fecha de entrega de la asignación previa, virtual o en físico, desde el 18 de octubre al 22 de octubre. Y la entrega de la actividad práctica virtual o en físico desde el 8 al 12 de noviembre del 21. Para el segundo objetivo, la entrega de asignación previa virtual o en físico desde el 15 de noviembre al 19 de noviembre. Y la entrega de la actividad práctica virtual o en físico desde el 22 al 26 de noviembre. Es todo. Bueno, bienvenidos una vez más. Y les deseo éxito en su nueva etapa en la educación media general. Muchas gracias.